Tras escuchar la canción Human Right, llegamos al momento más esperado del programa. Ya tenemos con nosotros a Javier Olivares, autor junto a Santiago García de Las Meninas, y donde ha desarrollado de manera sin igual el apartado gráfico de esta magnífica novela gráfica. Bienvenido, Javier. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo surgió este proyecto junto a Santiago García? Bueno, realmente surgió, es un proyecto que lleva entre nosotros dos la friolera ya de 6 años, porque fue hace 6 años la primera vez que oí hablar del proyecto. Santiago me lo propuso. Preparamos unas páginas que pensábamos presentar a un concurso de cómic, y luego al final nos arrepentimos, nos dimos cuenta de que no teníamos tiempo de terminar el libro. Nos dimos cuenta de que aquel libro necesitaba bastante más tiempo que los 6 meses que teníamos entre que entregábamos el material y teníamos que entregar el libro acabado. Entonces había que hacer el guión, había que dibujarlo. Yo creo que el propio material, la propia potencia del material nos advirtió, nos dijo, bueno, esto no vais a poder hacerlo así como así. Y entonces, nada, decidimos que en vez de entregar un concurso, lo que íbamos a hacer era hablar con los directores, ¿no? Que somos amigos, conocemos a los editores, Santiago ha trabajado ya con ellos y me gusta mucho cómo hacen las cosas. Y les propusimos hace ya casi eso, 6 años o un poco menos quizá, un poco después le propusimos el proyecto. Entonces ellos estuvieron encantados y luego lo que ocurrió es que estuvimos casi 3 años de lapsus entre que Santiago se fue a vivir a Estados Unidos. Empezó con el proyecto, se empezó a leer libros, me decía, pues estoy leyendo cosas, me estoy empapando un poco de la vida de Velázquez, estoy leyendo muchísima bibliografía, y yo me aproveché para hacer otras cosas. He estado estos 3 años haciendo libros infantiles, libros para adultos, y de prensa, en fin, trabajando en otras cosas. El proyecto se había quedado un poco parado, por lo menos por mi parte. Santiago, yo sé que de vez en cuando me decía, estoy leyendo cosas, estoy tomando notas, estoy trabajando. Y hace 2 años más o menos me dijo, mira, ya me he puesto y tengo escrito bastante de guión y te lo mandaré. Y me lo mandó un día, hace eso, como unos año y medio. Y bueno, hablamos con Astiberris otra vez, ya esta vez para cerrar todo el tema de plazos y bueno, ya con un proyecto un poco más firme, ¿no? Con una idea de tiempo quizá ya también más cerrada. Y así me recibieron encantados y nos pusimos manos a la obra. Vamos, eso fue un poco el proceso del libro. Y hace tanto tiempo, cuando por primera vez Santiago habló contigo sobre el proyecto, ¿qué fue lo que te cautivó para decirle sí, adelante a esta idea? Bueno, hombre, yo con Santiago siempre he trabajado, me gusta mucho trabajar con él. Y en general me gusta mucho la manera que tiene de enfocar los proyectos. Él también ha dicho muchas veces, y sé que lo hace, no ofrece todos los proyectos a todos los dibujantes. O sea, no es un guionista que va ofreciendo proyectos a uno y a otro, sino que él escoge bastante bien, o conoce, como conoce a los dibujantes con los que trabaja, conoce un poco los gustos y un poco la sensibilidad de cada uno y el tipo de material que le puede gustar y le puede apetecer, ¿no? Y en este caso, a mí me apasiona la historia del arte también, como a él. Y de hecho, llevamos ya unos años trabajando en un proyecto paralelo a Las Meninas, que todavía está en una fase un poco temprana, tendremos como unas 30 páginas, sobre historias sobre artistas, ¿no? Ya sean pintores, escultores o dibujantes de tebeos. Y es un proyecto que empezamos hace ya bastantes años, más de 6 o 7, no sé si casi 10, que fuimos publicando en revistas varias, por ahí en el Manglar, en alguna en el Caramba. Según nos iban pidiendo páginas, en la Semana Negra les hicimos unas páginas sobre Picasso, y vamos recopilando ese material, ¿no? Yo creo que fue a partir de ese proyecto sobre arte y artistas que él vio que a mí me interesaba muchísimo. Él estudió Historia del Arte, yo estudié Historia del Arte en Artes y Oficios también, o sea que es un material con el que me siento muy a gusto, me gusta mucho esto de la pintura. Entonces, creo que vio que era perfecto para el papel, vamos, que era el ideal para hacer un proyecto sobre Las Meninas, ¿no? Y bueno, claro, me dijo algo así, además me lo dijo justo un día antes que yo me tenía que ir a Perú a hacer un taller. Y el día, la noche antes me dijo, oye, tengo una idea para hacer un libro sobre Las Meninas. Y yo dije, vale, genial, me encanta, vale, adelante. Fue así de rápido, ¿no? No sabíamos el enfoque entonces, ¿no? Ni él ni yo. Y de hecho el enfoque del libro que teníamos planeado en un principio era parecido a este, pero no era igual, era más sencillo, si quieres. Era un enfoque más sobre la vida de Velázquez, sin los interludios de los pintores, sin ser tanto un análisis del cuadro, era más la vida de Velázquez alrededor del cuadro, ¿no? Yo creo que estos 6 años nos han venido muy bien. Santiago lo ha dicho ya en las entrevistas y tiene razón, ¿no? Nos ha venido muy bien para sopesar bien el proyecto, para darle capas, para darle interés y para que nosotros maduremos también como autores, ¿no? 6 años después, pues tenemos mucha más conocimientos, hemos hecho muchas cosas, estamos mucho más rodados. Entonces yo creo que el proyecto se ha beneficiado de esos 6 años de lapsus, si quieres, ¿no? Justo ahora te iba a preguntar sobre este lapsus, ¿no? Sobre este tiempo que Santiago comentaba esto, ¿no? Que la idea inicial que tuvo de la historia ha evolucionado, ha cambiado en este tiempo. ¿También ha pasado con el dibujo lo mismo? ¿Te planteabas hacer un inicio el dibujo de una manera quizá y lo has... Evidentemente tu dibujo ha evolucionado con el tiempo, pero también el planteamiento a la hora de hacer la obra ha evolucionado? Bueno, sí, realmente sí. Curiosamente, además, bueno, mi dibujo, en general el dibujo de cualquiera, tiende a modificarse solo. O sea, una cosa que siempre a lo mejor es porque todavía no se ha estancado mi dibujo demasiado, aunque ya es muy reconocible, me gusta que sea un organismo vivo, ¿no? Que no esté muerto, que no esté completamente cerrado, que no sea una serie digamos, de trucos de dibujante y de guiños gráficos que se repiten una y otra vez, ¿no? A mí me gusta que mi dibujo se adapte al proyecto y me gusta que tenga elasticidad, ¿sabes? Que sea un dibujo que se envuelva alrededor de los proyectos, así como Jekyll tenía un dibujo, si quieres, más expresionista, porque el tema era más expresionista. En este, el enfoque que yo hice al principio era un enfoque un poco a la desesperada, porque aquellas 16 páginas que hicimos para el concurso las hice en una semana. Entonces tuve que ir rápidamente a hacer algo casi sin pensar, ¿no? Y luego, cuando he retomado esas 16 páginas, ahora, cuando he tenido que dibujarlas otra vez, de hecho, las que incorporamos al proyecto, Santiago lo que hizo fue incorporarlas al proyecto en varias partes, aparecen de nuevo las mismas páginas. Y yo me di cuenta de que tenía que dibujarlas otra vez. Primero porque el estilo que yo había escogido hace 6 años era relativamente más expresionista, un poco más caricaturesco. Era un poco más, si quieres, estilizado en el sentido de que estaba mucho más gráficamente, era más libre porque no pensé. O sea, realmente fueron 16 páginas sin pensar mucho. Pero había ciertas claves en ese trabajo y en ese dibujo que me apetecía mantener. Y lo que hice fue incorporarlas de nuevo al primer proyecto sin demasiada dificultad, ¿no? Lo que pasa es que luego el libro me di cuenta de que, así como al principio, sí que tenía una o dos líneas narrativas que podían ser, digamos, las que todavía se mantienen en el libro, la que es toda la parte de la investigación y todo el pasado de Velázquez. En este caso, al incorporar a todos esos personajes, ¿sabes? A Picasso, Foucault, y esa especie de caleidoscópica mirada, de pronto mi dibujo tuvo que también ser caleidoscópico y ser mucho más variado. Entonces me planteé en este caso que iba a hacer un dibujo mucho más legible para las partes de Velázquez y que a lo mejor me iba a soltar un poco más en las partes en las que salía Picasso y otros personajes. Ahí iba a ser un poco más gráfico y me puse unas reglas, ¿no? Relativamente un poco rígidas para toda la parte de Velázquez. Reglas que además luego me di cuenta que estaban ya en el cuadro, o sea, en las propias meninas. Esa manera que tenía Velázquez de colocar a los personajes de una manera tan frontal, un poco tan, si quieres, tan escénica, tan proscénica, tan teatral, con ese dominio del espacio tan preciso, ¿no? Todo eso lo he incorporado al libro. Y de hecho, esos espacios de Velázquez, esas ventanas, esas sombras, esas ventanas laterales están alrededor de todo el libro. Y en el fondo, en todo el libro, los personajes en la época de Velázquez aparecen de una forma bastante clara. No hay efectos de dibujo como con picados o contrapicados, sino que simplemente vemos a los personajes casi siempre en una forma muy teatral y muy, ¿sabes? Con a ras de suelo, o sea, muy muy bien plantados, muy puestos. O sea, está todo. Yo creo que todo eso viene de la observación que hice del cuadro, ¿no? Que me dio un montón de claves para trabajar en el proyecto. Y gracias también a que durante estos 6 años he abordado algunos libros, sobre todo Prisioneros de Zenda, que hice con Fernando Marías hace 2 años, y gran parte de los hallazgos que incorporé en ese libro los he traído a Velázquez, me los he traído a Las Meninas, ¿no? Muchas de las claves gráficas que hice en ese libro y que resolví en ese libro me han venido fenomenal para poder avanzar rápido en este libro también, ¿no? Entonces, mi dibujo se ha modificado y luego lo que pasa es que he tomado partes de otros trabajos míos antes, ¿no? Entonces, no lo sé, el dibujo es una cosa viva, es un organismo, es como un, no sé, como un hongo, quiero decir, se va moviendo y va comiéndose la piedra. Entonces, a mí me gusta que no esté quieto, ¿sabes? Que no. Entonces, en un proyecto como este, lo que sí tuve que hacer desde el principio es eso, mantener, si quieres, bastante agarrado al dibujo en ciertas partes. No quería que fuese un trabajo en el que tuvieras que descodificar un dibujo, ¿sabes? Y intentar entenderlo. No quería que el lector tuviera que intentar descifrar mi dibujo, porque para mí era clave la legibilidad, ¿sabes? Entonces, es un dibujo relativamente contenido, si quieres, ¿no? Dentro de mi trabajo, claro. Por supuesto, para otra gente será exuberante, pero para mí, en este caso, tuve que aplicar ciertas reglas de contención a propósito, vamos. Al igual que Santiago hace un guión pensando en el dibujante, también tú, digamos que tu dibujo se amolda al guión de Santiago. Es un dar de los dos, ¿no? En este aspecto. Claro, bueno, yo me, sí, yo me metamorfoseo en el guión de Santiago, y me cuelo dentro, ¿no? Y lo hago mío de alguna manera, y al hacerlo mío, lo que surge es un organismo indivisible, ¿no? Que es lo que nos gusta del libro. De hecho, si te fijas en el libro, no está separado el guión del dibujo en ningún crédito. O sea, no hemos puesto guión de Santiago García, dibujo de Javier Olivares, porque consideramos los dos que nos hemos metido en el terreno del otro muchas veces, ¿no? Y de hecho es lo bueno de las colaboraciones, por lo menos de las que yo tengo con Santiago, en el que la pared que nos separa es completamente permeable, ¿no? Y nos pasamos el uno al otro y él ha tenido mucho que ver en el dibujo. No es que haya dibujado nada, pero me ha dado muchas claves y me ha dado muchas instrucciones y me ha dado muchas ideas. Y yo también, al dibujar de cierta manera, voy conformando lo que dices tú, el guión de Santiago, ¿no? Y él escribe pensando en cómo dibujo yo, con lo cual es una manera también de influirle, ¿no? Entonces, al final, lo que surge de esto es siempre más que la suma de las partes, es siempre más que una simple colaboración entre un dibujante y un escritor o un guionista, sino es algo ya que, con suerte, si está bien hecho, no se puede separar. Y has comentado hace poquito el hecho de la frontalidad, ¿no? Del cuadro de Velázquez, que también aprovechas. ¿Te ha influenciado de alguna otra manera, quizá, las obras de Velázquez a la hora de dibujarlas? ¿Tuviste en cuenta o simplemente fue una influencia casi inconsciente? No, es bastante. Hombre, en el momento como dibujante o como grafista, te sumerges en la obra de alguien, la miras, la analizas y la interpretas, te está influyendo. No es una influencia directa, no me puse a copiar los cuadros de Velázquez ni a intentar coger, digamos, sus maneras compositivas, que eran relativamente sencillas en algunos cuadros, pero muy complejas en otros, ¿no? Sino que realmente me dejé un poco absorber por todo lo que me estaba diciendo, ¿no? La manera la que Velázquez pintaba, ¿no? Y me di cuenta también que el trazo me venía muy bien, ese trazo tan seco, ¿no? Y tan negro, sobre todo, porque la pintura de Velázquez tiene en la mayoría de los casos mucho mucho color negro, ¿no? Porque era el color de la nobleza en aquella época. Entonces, los cuadros de Velázquez son gente relativamente oscuros, con gente vestida de negro. Entonces, hay una especie de negritud en todo el trabajo de Velázquez, en algunos, sobre todo en todo su trabajo de corte, por lo menos en muchos de los retratos de corte, que yo creo que han acabado en el libro, ¿no? Con este trazo negro, que por otra parte es un trazo que yo al que me siento muy muy cercano. O sea, no he tenido que hacer un esfuerzo, si quieres, de desdoblamiento, ¿no? Ni me ha costado acercarme al mundo de Velázquez, porque en general lo que suelo hacer, más que acercarme al mundo de Velázquez, es traer un poco las claves de ese mundo a mi terreno, ¿no? Y a mi manera de dibujar. Y luego me ha encantado, si quieres, descifrar, ¿no? La parte más compositiva del siglo de oro, ¿no? Lo que llamo yo no solo los espacios, sino también los personajes, el vestuario, la manera en la que se componían los trajes. Es curioso cómo cada época tiene una una silueta característica, ¿no? Que es una cosa que como dibujante enseguida adoptas, ¿no? Así como por ejemplo, cuando hice Jekyll, pues también estuve estudiando la manera en la que se cortaban los trajes en la época victoriana, la manera en la que caen las faldas de las mujeres, o en dónde van los sombreros, o toda esa silueta en el fondo es información gráfica que tú transmites al lector, ¿no? Una silueta del siglo de oro no es la misma que una silueta victoriana, ¿no? Entonces hay algo en esa manera en la que los personajes se ponen de pie, se agarran la espada o cogen la capa, que te está dando también muchísima información inconsciente, ¿no? Y son digamos, todo ese alimento que como dibujante coges, ¿no? Y adaptas. Y me ha encantado la manera, ¿sabes? Cómo se vestían y la manera que tenían de estar de pie. Y, no sé, hay un montón de elementos gráficos que también son documentación, de hecho. Sí, justo te iba a preguntar sobre la documentación, que claro, al ser un cómic ambientado en una época pasada, con personajes muy reconocibles, claro, el proceso de documentación también habrá tenido que ser exhaustivo, ¿no? Sí, pero he utilizado un poco la misma forma, si quieres, elusiva de Santiago a la hora de llenar el libro con fechas y con datos y con explicaciones, ¿no? Él se ha empapado de todas la historia perdona, de Velázquez, de todos los datos, de todo lo que le pasó, y luego lo ha adaptado a su trabajo, ¿no? Y ha olvidado las cosas, ha cambiado cosas y hemos rellenado huecos, como dice él, ¿no? Y yo con el dibujo he hecho exactamente lo mismo, ¿no? Me empapé bastante de la iconografía del siglo de oro, de los cuadros, del libro sobre vestuario, ambientación, en películas, en cuadros que bajaba de internet, en trabajos de otros dibujantes, en fin, va mirando un poco de todo, ¿no? Y luego lo que he hecho ha sido olvidarlo, entre comillas, ¿no? O sea, usarlo solo en mi propio beneficio, ¿no? Y eliminar un poco todo lo superfluo, ¿no? Entonces, el proceso de documentación de este libro me ha servido, si quieres, para colocar los pocos elementos que hay de decoración, pero colocarlos bien, ¿no? O sea, a mí me gusta más ambientar con una silla o con una cortina o con un vestuario que con muchos detalles, ¿no? No es un libro lleno de detalles, si te fijas, ¿no? Mi trabajo también es muy gráfico, es muy sencillo, va más a lo icónico y a lo gráfico, no tanto al dibujo más detallista. Entonces, eso me ha venido muy bien para limpiar el siglo de oro, dejarlo en los huesos un poco, ¿no? Dejarlo un poco en el esqueleto, ¿no? Que es una manera de ambientar que me gusta mucho, ¿no? Porque tiene mucho que ver con una reivindicación del dibujo como un objeto un poco, si quieres, no tan descriptivo, sino más bien un poco conceptual, ¿no? Que es un poco lo mismo que se hace en el teatro, ¿no? Que en el teatro, digamos, el propio medio te da la clave para que creas lo que te están contando, ¿no? Que es un poco lo mismo que hace el dibujo, ¿no? El dibujo, nosotros dibujamos cosas que no existen y no son reales, pero el lector las cree, ¿no? Entonces, en ese intermedio, ahí me cuelo yo, ¿no? Y utilizo un poco lo simbólico del dibujo para ambientar, ¿no? Entonces, es un libro que la gente me ha dicho está muy bien ambientado, y sin embargo, hay muy poco con lo que ha ambientado, hay muy pocos elementos de ambientación. Sin embargo, es que lo que te decía antes, la ambientación no es solo los objetos, no son solo los muebles ni la ropa, sino muchas veces las composiciones, ¿no? Las estructuras de las casas, las estructuras de los personajes, cómo se quedan de pie, cómo se miran, cómo andan. Todo eso digamos, es información que usas para que el lector asimile una época y entre en el juego narrativo, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? Pero luego el lector también rellena esos huecos para crear esa ambientación. Claro. Es como funciona el teatro, de hecho. Así como el cine intenta convencerte de lo que estás viendo es real, cada vez más, además. El teatro es justo la dirección contraria. Nadie pide en el teatro que la gente crea que el actor que está ahí arriba es Hamlet, está en Dinamarca porque está en un teatro y es un forillo pintado o es un cuadro, o sea, o es un castillo de cartón. Entonces, hay una asunción por parte del espectador de que es un juego y de que tú entras en ese juego. Y así como el dibujo también, el dibujo es un juego y estoy jugando y estoy dibujando cosas que no son reales. Entonces, tengo mucho espacio para los detalles y para irme a esa zona en la que me gusta ambientar, en la que yo digo que si quitas una mesa ya no se entiende nada, ¿no? O si pones una silla, se entiende todo, ¿no? Ese es el terreno en el que me gusta estar. Luego, el cómic está siendo bastante bien recibido, tanto por prensa, que está teniendo bastante difusión en prensa y en crítica, ahora también la exposición en el Museo ABC. ¿Estáis recibiendo también esas buenas sensaciones de parte de los lectores? Sí, claro, de momento todas las reacciones realmente lleva pocos días a la venta, 3 días a lo sumo. Lo que pasa es que la prensa la había recibido una semana antes o así. Y bueno, de momento, claro, estamos muy contentos de cómo estamos, ¿sabes? De cómo se está recibiendo, ¿no? Y de las críticas, de las reseñas, de los comentarios, que muchas veces son comentarios espontáneos, ni siquiera son comentarios de periodistas, en prensa, sino que son comentarios de escritores o de críticos de arte, de amigos dibujantes, que espontáneamente ponen unas palabras en Facebook, en Twitter, y demostrando entusiasmo y tal. Entonces, hombre, pues nosotros estamos encantados, claro, la verdad es que, en fin, hemos hecho un libro en el que estamos contentos y es lo que queríamos, ¿no? Que bueno, pues que el libro suscitara así, pues, emoción y a la gente le guste y bueno, de momento estamos muy contentos, en fin, no podemos quejarnos ni tampoco de cómo Astiberri lo está haciendo, ¿no? Que está trabajando mucho y moviéndose muy bien. Y luego también somos conscientes que la exposición era una manera de apoyar un lanzamiento de un libro, ¿no? Que en estos tiempos en los que hay tal cantidad de novedades y de cosas que ocurren en una ciudad, pues de pronto a veces tienes que juntar, sabes, una exposición y un libro para que el acontecimiento sea un poco más, tenga más peso, ¿no? Y la gente además no solo tenga un libro, sino que puedas, porque es un poco la idea de la exposición, ¿no? Que se vea el proceso del libro, que es, a mí me gusta que las exposiciones no se conviertan solo en una colección de dibujos, sino que haya un tema en la exposición, ¿no? Y una idea, ¿no? Y un motivo. Entonces, bueno, todo eso lo que hace es que de pronto ya no sea solamente que sale un libro, sino que hay más cosas alrededor, ¿no? Te quería ju preguntar justo sobre la exposición en el Museo ABC, que ya no solo que podemos encontrar, sino ¿encontraremos también esas primeras 16 páginas que presentasteis al concurso? No, realmente al final esas 16 páginas están en el libro, lo que pasa es que, claro, no están dibujadas, aunque se parecen mucho a las que yo hice en su momento, ¿no? Lo que sí haré seguramente es no están expuestas. Lo que sí voy a hacer es que en la presentación que voy a hacer con Jesús Marchamalo, porque la exposición tiene un preámbulo, que es una charla entrevista, hablando sobre la exposición y contando cosas, ¿no? Que Jesús Marchamalo y yo vamos a hacer, porque Santiago García está en Baltimore y no puede. Entonces vamos a hacerlas Jesús Marchamalo y yo, y en esa presentación sí que una de las cosas que quería hacer era enseñar esas páginas, ¿no? Y ver un poco la comparación entre las páginas de hace 6 años y las páginas de ahora, ¿no? Y contar un poco por qué las he cambiado, por qué he hecho ciertas cosas de otra manera, ¿no? Entonces ahí sí que se podrán ver, pero luego no las voy a poner en ningún sitio en principio, o sea que bueno, si uno va a la presentación las verá. Y si no, pues no. Es un buen reclamo para que la gente vaya a la Sí, presentación. es una manera de, claro, de, sí, es un buen cebo, sí. Y ya para ir acabando la entrevista, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué tienes algo ya en marcha? Bueno, con Santiago, aparte del libro este que te he comentado, que llevamos ya bastantes años trabajando en él, y lo que pasa es que ahora mismo, debido a que no hay prácticamente revistas en las que publicar historia de Costa, pues hemos parado un poco de hacer cosas. Hacemos de vez en cuando, acabamos de hacer una página para una revista filipina que nos pidieron. Entonces, lo que hacemos en estos casos normalmente cuando nos piden una página es adaptar el encargo a nuestro propio beneficio. Entonces, bueno, pues hemos contado cosas sobre dibujantes filipinos, o sea, vamos un poco buscando las oportunidades que tenemos para poder hacer una página más o alguna página más de nuestro proyecto, y así lo vamos engordando de vez en cuando, ¿no? Y luego tengo alguna idea con Santiago de hacer más cosas, claro, después de las meninas, tenemos así 2 o 3 ideas que estamos barajando, pero de momento no vamos a no, no voy a decir nada porque tampoco se han concretado y están todavía en fase muy, muy, muy vamos, todavía muy larvaria, ¿sabes? Muy poco desarrollada, simplemente ideas. Ideas. Y luego, bueno, yo sí tengo así proyectos de hacer libros libros ilustrados, pero vamos, de historieta ahora mismo, los próximos proyectos que haga, de momento están todavía sin desarrollar. Pues nada, Javier, muchas gracias por haber estado aquí. Esperaremos a esos próximos proyectos y, por supuesto, mucha suerte con Las Meninas, que siga teniendo éxito, que yo creo que la verdad es que ya con la buena introducción que haya tenido, seguramente va a tener mucho éxito. Bueno, pues sí, esperemos que sí. A ver, ya acaba de salir, o sea que bueno, de momento no nos quejamos, estamos bastante contentos, o sea que muy bien. Muchas gracias a ti también por la entrevista. Llegamos a nuestra sección más friki del programa, la friki canción de la semana. En esta ocasión, una canción infantil en español del grupo Regaliz, cantando sobre Spider-Man, el amigo que es capaz de luchar y vencer a los enemigos. Os dejo con Spider-Man de Regaliz. Spider-Man, protégese bien tus manos. Portadilla. La primera página de un cómic. Puede ser una ilustración a página completa con el título y los créditos del mismo. En ocasiones introduce y pertenece a la historia en sí, en otras es una ilustración independiente. Portadilla. Ahora vamos a pasar a hablaros de Bill Sienkiewicz. Boleslav Felix Robert Sienkiewicz, más conocido comúnmente como Bill Sienkiewicz, nació el 3 de mayo de 1958 en Blakely, Pensilvania. Sienkiewicz se destacó en sus trabajos por utilizar estilos tales como la pintura al óleo, el collage, la mimeografía, cuando era algo poco habitual en los cómics. Algunos críticos han sugerido la influencia dentro de su trabajo del arte expresionista y abstracto. Desde 1980 ha influido sobre el estilo en la ilustración de cómics. Su empleo en medios poco convencionales e intensidad de las portadas de los cómics influyó sobre Dave McKean, Ashley Wood y Ken Williams, entre otros. Su primer trabajo acreditado dentro de los cómics Marvel fue un número de los Cuatro Fantásticos que lo llevó a conseguir la tarea de dibujante regular de Caballero Luna. Su estilo gráfico poco convencional y el uso de collage en la serie le dio el estatus de culto dentro de la industria, incluso pese a las escasas ventas del título. Cuando Caballero Luna se trasladó al sistema de venta directa en 1981, Sienkiewicz recibió una mayor libertad creativa que pudo verse reflejada en su máxima expresión en la historia Hit It en el número 26 de la serie. En 1983 comenzó a trabajar en Nuevos Mutantes junto a Chris Claremont. Allí, sus portadas características y diseño de los personajes capturaron gran atención para la serie. En ocasiones, Sienkiewicz dibujaba las portadas de varios de los cómics de Marvel, como Rom, El poderoso Thor, El retorno del Jedi y Transformers, y también realizó la adaptación al cómic de la película Dune. En 1986 realizó su primer trabajo como escritor en la historia Slow Dancer dentro de la revista Epic Illustrated. En ese mismo año ilustró la serie de 8 números escrita por Frank Miller, Electra Assassin, por la que ganó el premio Kirby al mejor artista y el prestigioso premio Yellow Kid por unir las sensibilidades artísticas norteamericanas y europeas. También en 1986 contribuyó con Alan Moore en la novela gráfica Brought to Twilight y escribió e ilustró la miniserie Straight Toaster, aclamada por la crítica. Esta obra peculiar trata sobre un psicólogo criminalista que investiga una serie de asesinatos. Ya en 1988, Sienkiewicz y Alan Moore publicaron los primeros 2 números de Big Numbers, un proyecto muy ambicioso que jamás pudo completarse. En el 90 y dentro de la serie Clásicos Ilustrados, publicó la novela gráfica Moby Dick. En 2008, Sienkiewicz protagonizó un documental entrevista producido por Budcrest Productions titulado The Creator Chronicles, Bill Sienkiewicz, donde habla tanto de su obra así como cómo las produce. En 2007 dibujó 30 días de oscuridad Beyond Burrows y en 2008 ilustró el segundo volumen de la novela gráfica Factoría de Pesadillas. Ese mismo año se encargó de las tintas de la serie limitada de DC, Reign in Hell. Entre 2010 y 2012 entintó una gran cantidad de números de Neil Adams, de Batman Odisea, proyecto para DC Comics. Además de su trabajo en cómics, Sienkiewicz también trabajó en otros medios de comunicación. En 1995 ilustró la biografía de Jimi Hendrix. Al año siguiente, realizó el arte para el álbum de Bruce Cockrum, Charity of Night. También publicó un libro para niños llamado Santa, My Life and Times, en 1998. Y su arte ha sido publicado en revistas como Entertainment Weekly y Spin. Incluso creó portadas de discos como, por ejemplo, Bobby Digital in Stereo en el 88 y Business as Usual en el 90. Sienkiewicz fue nominado para un premio Emmy 2 veces, en 1995 y 96, por su producción y diseño de personajes en ¿Dónde está Carmen Sandiego? En 2004 comenzó a desarrollarse el guión para una película de Straight Toaster, escrito por Sienkiewicz junto a Jeff Renfro y a Martin Thorsson. Aunque el estreno de la película estaba programado para 2005, no llegó a buen puerto. También en 2004, Sienkiewicz contribuyó con el arte para las cartas del Versus System, un juego de cartas coleccionable. Así como en 2006 realizó el diseño y el arte para el conjunto en DVD de la primera temporada de la serie animada de televisión The Venture Bros. Bill Sienkiewicz también trabajó como maestro en la Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art, fundada por Joe Kubert. Vamos a continuar ahora con otra magnífica canción de este grupo suizo que estamos escuchando durante el programa de hoy. See God if forever. Llegamos al final del programa. Una semana más, gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayáis disfrutado de estos minutos de Comic y Rock. Y no olvidéis que la próxima semana seguiremos aquí con buena música, tebeos y una nueva entrevista. Nos vamos con la canción que ya suena de fondo, Pride Fight, del grupo suizo que nos ha acompañado durante todo el programa de hoy, The Monster Brothers. Nos escuchamos y hasta la semana que viene. You've got a beautiful carried you through the thick.